Bien, continuamos cuando han pasado 33 minutos de las 9 de la mañana. Y estoy en contacto con Rodrigo López, quien es gerente de Generación HB4. Buen día, Rodrigo. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para toda la audiencia. Rodrigo, a ver, ¿qué es este programa Generación HB4 y cómo es que se está distribuyendo y se está replicando en todo el país? Bueno, Generación HB4 es un programa de identidad preservada, que sería un circuito de producción cerrado que hacemos en conjunto con productores, donde incrementamos la tecnología HB4, tolerante a sequía. Es un programa que llevamos adelante, esta es la tercera campaña, donde arrancamos con 6.000 hectáreas hace 2 años, el año pasado hicimos 55.000 hectáreas, y bueno, y ya este año la idea es crecer a 60, 70.000 hectáreas para esta nueva campaña. Bien, ¿cómo surge Generación HB4? Generación HB4 surge a partir de del descubrimiento del gen de tolerante a sequía, descubierto por la doctora Raquel Chan, que es un gen que se extrae del girasol y se introdujo al cultivo de trigo y soja, donde se le confiere ahí la tolerancia al estrés hídrico. Entonces el programa es el que genera el incremento en los inventarios de la tecnología, y el que permite adaptar el germoplasma a los diferentes ambientes del país. Bueno, así que bueno, ese es un poco los motivos de los inicios del programa. Y bueno, lo que estamos haciendo en Generación HB4 es que también los productores puedan acceder a la tecnología. Hoy es una tecnología que todavía no está en una etapa comercial, y es donde el productor puede acceder a testear la tecnología HB4, que es como un seguro contra la sequía. Uh-huh, bien. Yo te voy a hacer preguntas que por allí a vos te parezcan pavadas, pero conozco poco del tema, digamos, mi relación con la siembra es lo que puedo hacer en el patio de mi casa. Por eso mucho no tengo idea, y por ahí te parecen tontas las preguntas, pero para sumarse a este programa, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que no supongo que con mi patio no lo puedo hacer? Tendré que tener un lote de determinadas medidas, tengo que estar ubicada en algún lugar, tengo que tener, no sé, presentar un fondo de garantía, ¿cómo es? Hoy los productores que quieran sumarse al programa de Generación HB4 pueden acceder a través de la página web de Generación HB4, y ahí se hace todo un proceso de onboarding 100% digital. También están los contactos de los comerciales del programa en la página web, o también pueden contactarse con Rizobacter, que es la sociedad que coordina el programa de Generación HB4. La idea es que haya un mínimo de 50 a 100 hectáreas, donde bueno, en el programa nosotros le entregamos al productor la semilla lista para sembrar con el gen HB4. Entregamos también el acceso a un fertilizante de base fosforada, y le entregamos también insumos para todo lo que es la protección de cultivos, ¿no? Uh-huh. Y por su lado, el productor lo que aporta es la tierra, todas las labores, el seguimiento y monitoreo del cultivo, parte de los insumos que nosotros no aportamos a la producción, y un almacenamiento de toda la producción de forma temporal, con un plazo máximo de 6 meses. Ahí todos los productores que acceden al programa de Generación HB4 cuentan con diferentes incentivos económicos. Por un lado, acceden a facturar un servicio, porque acá el productor no nos vende grano, sino que nos factura un servicio, y ahí le permite al productor facturar con una alícuota del 21%. La empresa le genera incentivos económicos por trazabilidad, que son $25 por hectárea si el productor nos brinda la información de todo el registro de labores y los insumos que utilizó en la producción. Y ofrecemos también $5 de incentivos por hectárea si el productor nos entrega el mapa de rendimiento, o sea, por toda la información de cosecha, y le pagamos al productor $10 por tonelada por la custodia de la producción. Perfecto. De manera que, a ver si entiendo bien, el productor, digamos, es dueño de su producción. El productor no es dueño de la producción. En este caso, el productor es Rizobacter, es Generación HB4. El productor acá, en este modelo de negocio, es un proveedor de servicios. Ah, un proveedor de servicios. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. De manera que, digamos, la Generación HB4 le está aportando gran parte de los insumos, por lo que vos decís. Obviamente hay un pago en dólares por la información que el productor les dé. Y una vez que se vende la producción, ¿hay algún porcentaje, algo? ¿Cómo se maneja eso? Ahí, cuando el productor, una vez que el productor termina la producción, es decir, nosotros cuando le entregamos los insumos, valorizamos los insumos como si fuera un canje de grano, los llevamos a tantos kilos por hectárea. El productor, cuando cosecha, lo que hacemos es descontarle ese canje que hicimos al inicio de la campaña, y le pagamos el saldo restante de la producción vía servicio de producción. Después nosotros nos encargamos de retirar toda la producción, nos encargamos de la logística y de la comercialización del grano. Bien. La semilla y, digamos, lo que se siembra, ¿esto, digamos, lo elige el productor, o ustedes, a través de Generación HB4, dicen, bueno, mira, en este lote la verdad que la tierra es mejor para esta semilla que para sembrar esto, o cómo se define? Sí, nosotros tenemos un equipo comercial y que va definiendo cuál es el germoplasma que se adapta a cada ambiente. En el caso específicamente de La Pampa, el año pasado hicimos 4.000 hectáreas con 15 productores. La verdad que hemos tenido muy buena devolución por parte de los productores, han tenido una buena experiencia. Y este año estamos duplicando la superficie en la zona, y ahí tenemos tres variedades disponibles, que es HB4 201, 202 y 211. Bien. Rodrigo, recordame entonces cómo aquel productor que quiera averiguar más o que quiera sumarse, cómo puede contactarse con ustedes. Sí, todos los productores que quieran acceder al programa pueden acceder por la página web de Generación HB4. Tenemos también diferentes zonales en la página web de Generación HB4. Está la información de los diferentes comerciales de las diferentes provincias. Y también pueden contactarse con Rizobacter, donde le van a facilitar el contacto de las personas referentes de cada zona. Bien, me están preguntando acá si pueden ser productores de cualquier lugar de La Pampa. Claro, me imagino que debe ser por la situación en nuestro oeste pampeano, que si bien está creciendo mucho, es complicado por el tema del agua. ¿Hay alguna limitante en cuanto a zonas? No, la verdad que nosotros el año pasado hemos sembrado desde el sur, ahí de Jacinto Arauz, hasta... recuerdo que sembramos en Realicó, bien al norte, y desde Catriló hasta zona de Toy. Así que no es una limitante. Bien, perfecto. Recordamos entonces, para sumarse a este programa con beneficios, tienen que contactarse. Los beneficios, como lo decía recién, hay una bonificación por trazabilidad y datos, hay bonificación de calidad, ellos se encargan de la logística integral, además hay, obviamente hay un seguro por todo esto, porque el clima nunca se sabe, ¿no? Y más allá de la situación, supongo que hay un seguro de por medio, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros, todos los insumos que nosotros entregamos tienen un seguro, donde si el productor no alcanza a cubrir el aporte de la producción, el productor no está obligado a resarcirnos económicamente, así que en ese sentido cuentan con un seguro de riesgo y también con el seguro de tolerante a sequía, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, ya volveremos a charlar. Esperemos que los productores pampeanos aprovechen esta oportunidad de trabajar y aprender y fundamentalmente probar con una semilla que no estamos acostumbrados a tener casi una semilla garantizada en La Pampa. Muchas gracias, buen día. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Saludos.